tanto en el Facebook de esa nota como en la página nuestra en la que está publicada esa nota, esa charla con Valentina, recibimos un comentario por parte de el papá de Joaquín Tenenbaum. Entonces, más que entrar en polémicas, digamos, entre el medio que publicó la noticia y el papá de un joven que está acusado por abuso sexual, lo que preferimos es seguir haciendo lo que nosotros pretendemos, que es tratar de arribar a la verdad, y lo vamos a intentar hacer ahora con la abogada de Valentina. La primera pregunta que le voy a hacer a ella es ¿cómo se dice su nombre? Porque es muy difícil. ¿Cómo se pronuncia la N inicial antes de que haya una vocal? Mbard Nazarzhan. Te llamás, yo soy Fernando Tebel, estamos con María Eugenia Otero, y perdona que empecemos de esta manera, pero quiero decir bien tu nombre. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, ¿cómo están? Pronunciaste perfectamente mi nombre, así que no te preocupes. Ahí está. Un gusto estar con ustedes. Bueno, muchísimas gracias. Y también creo que arrancamos así con una sonrisa, porque lo que viene no nos va a dejar, digamos, estar en ese tono, ¿no? Bueno, a ver, allí está la denuncia de Valentina, ella nos contó todo lo que sucedió. Y está una respuesta, un comentario que nos hace el papá de Tenenbaum, del joven acusado por Valentina. Entonces queríamos clarificar algunas cosas, porque una de las cosas que nos decía Valentina era que la causa se cerró realmente muy rápido. ¿Esto es así? ¿Cuánto tiempo transcurrió? Exactamente. Mira, yo primero te voy a aclarar que cuando conocí a Valentina, esta situación ya era un hecho. La causa estaba archivada, claro, por un supuesto sobreseimiento. Uh-huh. Digo supuesto porque, como Valentina no se presentó como parte damnificada, parte querellante en esta causa, no tuvo nunca un acceso. Entonces es lo que le informaron en la mesa de entrada del juzgado. Claro. Así que bueno, esa es la información que tenemos. Lo que yo sí te puedo confirmar es que la causa fue archivada. Si es por sobreseimiento o de qué manera, no lo sabemos. Bueno, pero no hay mucha variante, o por sobreseimiento, o por falta de mérito, digamos. Sí, por falta de mérito, por falta de prueba, claro. Como que bueno, ese es un... La verdad que bueno, es un tema como para que lo podamos pensar también, ya que estamos plantearlo, porque muchas veces las personas que van a hacer las denuncias y en ese momento están en shock, tienen un montón de cosas para estar pensando, que salir a buscar un abogado como para presentarse como querellante y estar encima de la causa. Y como no lo hacen, nos pasa esto, que no podemos confirmar de qué, por qué se archivó la causa. Claro. Pero bueno, podemos afirmar que sí se archivó la causa. ¿Está mal pensar que la justicia y la policía, cuando toman este tipo de denuncias, más allá de que sean verdad o no, deberían ponerse al servicio de la persona que va a denunciar una cosa tan grave? Insisto, aunque después se demuestre que no es así, pero que contengan, que intenten auxiliar para encontrar la verdad. ¿Está mal decir esto? O sea, No, es que claramente, la verdad que yo eso es algo que lo vengo planteando, porque vos fíjate que una persona que es denunciado, enseguida lo que tiene son las defensorías oficiales, o sea, como que tiene un montón de herramientas a disposición para su defensa, y que está perfecto, eso debe seguir de esa manera. El tema que hay una situación de mucha desigualdad de la otra parte, que de la víctima, que casi que no tiene herramientas, porque no hay abogados del Estado que le acompañen en este proceso, que le puedan asesorar, más allá que después hay un montón de asociaciones o, no sé, consejos y etcétera, pero realmente no funcionan de una manera para que una víctima se sienta acompañada, apoyada, asesorada, porque es muy importante. Uno, una vez que, digamos, entra en este juego de la institución judicial, necesita estar asesorada. O sea, no es, digamos, una cuestión menor que uno dice, bueno, yo hago la denuncia y dejo todo en las manos de la justicia. Sabemos que no funciona de esa manera. Entonces, el tema del asesoramiento legal es muy importante, y eso es algo que no, generalmente no lo charlamos y no lo planteamos como algo que es muy necesario. Además de esta falta de asesoramiento legal, ¿qué cosas te parece que se podrían haber hecho de otra manera para conseguir justicia en esta causa? Mira, yo creo que la causa en realidad fue como desde el momento cero fue mal llevada, porque la denuncia se hizo en una comisaría. La verdad que ya está de más de decir que las comisarías no son un lugar para hacer este tipo de denuncias, porque las personas que toman esa denuncia no están capacitados, son policías uniformados, o sea, imaginemos aunque sea por un segundo esa situación, a una chica sentada en un lugar ante un uniformado, o sea, que le mira con cara ya con perjuicio porque ella está denunciando a su novio, entonces ya tenemos esa situación de desconfianza. Claro. No se le hizo la pericia psicológica en ningún momento, se le ofreció hacer una pericia física, que la verdad que ella estaba denunciando un hecho que había pasado hace un montón de tiempo, entonces hacer una pericia física es casi que ridículo. Entonces, la causa ya desde el principio se notaba el final que iba a tener, porque no fue llevado de una manera inteligente. Claro. A ella en ningún momento se le ofreció que podía llegar a citar testigos, que podía llegar a buscar, digamos, maneras de poder comprobar sus dichos. Ella en este momento tiene mails, encontró cartas, tiene mensajes, tiene charlas en el Facebook, y no se le dio la posibilidad de poder agregar todo eso a la investigación como para poder esclarecer los hechos. ¿Me permitís que lea el comentario que nos dejó Ernesto Tenenbaum, el papá del acusado? Porque me parece que nos va a ayudar a encarrilar el resto de la charla intentando aclarar, digamos, algunas cosas que él plantea ahí. ¿Puede ser? ¿Lo compartimos? Sí, cómo no. Él dice, bueno, mi nombre es Ernesto Tenenbaum, soy profesor del Rogelio Irurtia, porque es la escuela a la que iban los chicos, y el papá de Tenenbaum es profesor allí, y padre de Joaquín Tenenbaum. Sería conveniente, nos dice a nosotros, que antes de escribir una acusación semejante se informe debidamente, lea la causa y tome conocimiento real de la misma. Tendría que saber que la causa es clara y tanto el fiscal como la jueza consideraron que las declaraciones de la denunciante carecían de sustento, por lo que mi hijo fue sobreseído del delito acusado, que no era violación, como se publica todo el tiempo, sino de abuso sexual. Dos cosas aquí. Una, si efectivamente, vos lo corroborás, tanto el fiscal como la jueza consideraron que las declaraciones de la denunciante carecían de sustento, ¿cómo arriba la justicia a este tipo de determinación? ¿Se le hicieron pericias psicológicas o psiquiátricas a Valentina como para determinar que fabulaba, por ejemplo? No, es lo que yo te decía recién, o sea, esta es una investigación que fue muy mal llevada. Ella nunca tuvo la posibilidad, después de hacer la denuncia, poder ir a declarar, poder ofrecer pruebas, sean testigos, sean mensajes, sean, no sé, todo un montón de herramientas que uno puede llegar a aportar a una investigación. Y nunca se lo citó para hacer una pericia psicológica, en ningún momento. Yo escuché esto en varias oportunidades, que ellos siempre dicen que ella se negó a hacer la pericia física. Y vuelvo a aclarar, no había necesidad de hacer una pericia física, porque una pericia física después de una semana de hechos que uno denuncia no tiene ningún sentido. Claro. O sea, no se puede comprobar nada, y Valentina no estaba denunciando hechos de hace una semana, sino de hace mucho tiempo. Entonces, que ella se haya negado a, digamos, a que se le realice la pericia física es más que normal, o sea, es ridículo que se hubiera aceptado a pasar por esa práctica que es bastante aberrante, que uno está en manos de profesionales que no estarían ni conteniendo, ni cuidando, ni protegiendo a la víctima. Entonces está bien que ella no haya accedido a esa pericia, pero pericias psicológicas para saber si sus dichos son verdad o mentira nunca se le hizo, por lo cual es difícil pensar en qué se basaron los jueces y los fiscales que intervinieron en este caso. Otra cosa que dice Tenenbaum aquí es que no es el delito no es de violación, sino de abuso sexual, como si fuera jugar a la pelota, ¿no? Mira, eso, ¿sabes qué? Es como estar jugando con lenguaje técnico, porque en realidad en el Código Penal la violación no existe. Claro. No existe el delito de violación. Es abuso sexual agravado. Entonces es estar jugando con un conocimiento técnico, porque como violación lo conocemos nosotros como en un lenguaje común, pero en la técnica legal es abuso sexual agravado, que es la violación. Que es cuando hay exceso carnal. Exactamente. Así que la violación, la palabra, no lo vas a encontrar en ningún lugar dentro del Código Penal. Bien. Sigo con el mensaje. Así que decir sí. Eso no tiene digamos. No, ratifica que digamos que que lo que conocemos socialmente como violación es justamente la denuncia que hizo Valentina y que para la justicia es abuso sexual. No, aparte todas las carátulas en este tipo de denuncias no dicen abuso sexual agravado, etcétera. Todas las carátulas dicen abuso sexual y después en los textos se especifica el artículo y si tiene el agravante, pero todas las carátulas dicen abuso sexual. Bien. Entonces eso es como es un comentario bastante liviano sin ningún tipo de fundamento. Sigo con el mensaje que nos dejó Ernesto Tenenbaum, el papá de Joaquín Tenenbaum, acusado por abuso sexual. Le informo que el proceder que se está implementando en la escuela no es el de encubrimiento, todo lo contrario, se trata de inculcarles a los alumnos un pensamiento crítico y un respeto del Estado de Derecho. Ellos acudieron a la justicia y por lo tanto tienen que respetar la decisión que ésta tomó y no acudir a metodologías que están muy lejanas a ayudar las justas reivindicaciones por la violencia de género, como pintadas en su casa, persecuciones en auto con 4 personas adentro, carteles con nombre y apellido y foto, difamación por redes sociales, acciones que nos remiten a épocas oscuras de nuestro país, que usted debe coincidir, que no generan ningún tipo de esclarecimiento, sino una justicia por mano propia. Ante cualquier duda, quedó a su disposición. Nos dice, bueno, no sé, estos hechos deben haber pasado, ¿no? Es habitual que cuando no hay justicia haya escrache. Y mira, ¿sabes qué pasa? Que me parece que tenemos que empezar a dar una vuelta a este tipo de delitos, partiendo de la base que la justicia no tiene una perspectiva de género. Uh-huh. O sea, tenemos que afirmarlo hasta que cambie. Uh-huh. Claro. Entonces, tenemos una justicia sin perspectiva de género, pero te estoy hablando de juezas y fiscales mujeres, ¿no? Uh-huh. No quiero poner que en la cabeza solamente de hombres funcionarios judiciales, porque tenemos muchas mujeres funcionarias judiciales que tienen también este mismo pensamiento. Uh-huh. Y muchas veces la verdad que se logra en un juicio es una verdad relativa, porque es una verdad que existe en el expediente, y muchas veces lo que existe en el expediente no coincide con la vida real. Es muy poco lo que podemos llegar a comprobar en un expediente penal, que es un expediente muy acotado, con muchas limitaciones para poder comprobar. Entonces me parece que tenemos que partir de una base donde los dichos de una víctima no tienen que estar en, o sea, no lo tenemos que empezar a dudar y investigar. Si hay una víctima que está denunciando un hecho de estas características, tenemos que partir de la base de creerla y después empezar a tratar de esclarecer cómo sucedieron estos hechos. Claro. Como esto en la justicia no estaría pasando, haría que, o sea, uno tiene que ser un poco más creativo e ir un poco más lejos e ir por la condena social, porque la verdad que la condena de un tribunal penal es una condena, para mí, al menos en opinión personal, muy relativa. Son 3 jueces que encuentran si una persona es culpable o es inocente, pero son 3 personas que estarían pensando esto. Claro, claro. Entonces, ¿por qué tenemos que pensar que los dichos de estas personas son la palabra y que si dicen que es inocente, entonces es inocente, y si es culpable, es culpable? Uh-huh. Y además otra cosa que no está de más de aclarar, que estos delitos son de acción privada. La víctima tiene el derecho de hacer la denuncia o no hacerlo. Uh-huh. Y en el caso que decida no hacer la denuncia, eso no le impide salir a visibilizar su testimonio, visibilizar su historia. Claro. Entonces, yendo a lo que dice el papá de Joaquín, me parece que lo que tenemos que pensar es, si Valentina no hubiera hecho la denuncia, y digamos, vamos a pensar de esa manera, nunca hizo la denuncia, eso no le hubiera impedido contar su historia, eso no hubiera impedido que en la escuela se hablen de estos temas, esto no hubiera impedido que salga a fijar afiches con la cara de este chico diciendo lo que le pasó. O sea, eso no le impide, una cosa no tiene nada que ver con la otra, tenemos que empezar a poder separar estas circunstancias. Uh-huh. No sé si fui clara. Sí, y me fui mucho por las ramas. Clarísima. Parece. Estamos charlando con Bard Nazarjan, que es abogada de Valentina, que ha hecho esta denuncia por abuso sexual, que ha sido cerrada por la justicia por sobreseimiento. Ella nos contaba que, bueno, que en la instancia en la que estaba sin asesoramiento jurídico, antes de que entraras vos en la causa, como que no fue notificada y perdió la posibilidad de los 3 días para hacerla, para ir a una instancia superior, para dar vuelta al sobreseimiento. ¿Esto ya es una causa cerrada o hay algún otro recurso judicial que se pueda hacer para reabrirla? Mira, en lo que es, en cuanto a la denuncia que ella ya realizó, es una causa cerrada. Y la única manera de poder reabrir esta causa es denunciando hechos nuevos. Claro. Porque si no, de otra manera, es una causa ya cerrada. Claro. Porque uno tiene en la justicia, por una cuestión de la seguridad jurídica, tiene ciertos plazos de poder apelar. Como ella no era parte de ese expediente, no se le dio la posibilidad de notificar y de que ella pueda presentarse y apelar esta resolución. Así que a esta altura es una causa cerrada, salvo que haya hechos nuevos para poder denunciar. Que yo en las charlas que tuve con Valentina, hay herramientas, pero realmente, por lo que yo te estaba diciendo anteriormente, ella se dio cuenta de la manera que funciona este sistema judicial, y pensándolo en charlas que tuvimos en mi estudio, telefónicamente, en otros espacios, era como, bueno, ¿para qué someterse nuevamente a todo este sistema si ya sabemos que los resultados en realidad son bastante antojadizos? Claro. No tienen, claro, no tienen que ver con la verdad, como que hay que empezar a como pensar en este concepto de la verdad jurídica, de la verdad que tenemos en los expedientes con la verdad de la vida real. Claro, claro. Sí, porque además hay que obviamente evaluar cuáles son las consecuencias psíquicas para una persona que ya ha sido vulnerada en un montón de situaciones y que obviamente tiene un costo, ¿no? Volver a denunciar, volver a... Exactamente, sí, es que la verdad que Valentina en este momento no está en condiciones de pasar por ese proceso, al menos en este momento, digamos, o sea, claro, no lo quiero afirmar eso como ya un hecho, pero en este momento ella no está preparada para pasar por ese proceso porque lo pasó muy mal, estuvo muy sola desde lo institucional, porque después estuvo muy acompañada por sus compañeros, por sus amigos, pero a nivel institucional estuvo muy sola, no tuvo ningún tipo de apoyo. Imagínate que ella me contaba que iba al juzgado a preguntar cómo estaba su causa y no le decía nada hasta que en algún momento le dijeron que fue archivada la causa. Claro. No sé si hay alguna manera mucho más cruel de violencia institucional que esto. Claro. Una víctima que realiza una denuncia tan personal, tan grave, que no es informada cómo está marchando esa investigación. Lo último que quería preguntarte tiene que ver con la causa que inició Tenenbaum por una demanda civil, digamos, pidiendo que tanto Valentina como cuatro amigos de ambos que terminaron apoyando la denuncia de ella se retractaran, y además para que les pagara 100.000 pesos cada uno de ellos. ¿Eso cómo está? Bueno, eso tuvimos una etapa de mediación. Fueron 6 compañeros de Valentina que fueron citados a esa mediación. Así como vos estás diciendo, se le está pidiendo una indemnización monetaria, pero sobre todo se pide la retractación y supuestamente el cese de hostigamiento. Porque ellos entienden que esto de poder visibilizar el testimonio de Valentina es una forma de hostigamiento. Obviamente que en esa etapa de mediación tuvimos 2 audiencias sin ningún tipo de acuerdo, porque obviamente que ninguno de los chicos no va a pagar ni la indemnización ni tampoco se va a retractar, porque ellos están sosteniendo una verdad y en realidad lo que están haciendo es visibilizar la historia de una compañera. Y se cerró esa etapa de mediación y lo que se puede llegar a seguir es que sorteen una demanda civil por daños y perjuicios, que son juicios larguísimo, duran muchos años, y el punto más complicado, que en ese juicio deberían poder acreditar cuál sería el daño y el perjuicio de este chico, porque más allá de que sea una forma de decir a estos juicios, hay que acreditar ese daño, o sea, tienen que decir, bueno, cuál es el daño que estaría sufriendo Joaquín en este momento para que estos chicos tengan que pagarle esa indemnización monetaria. Claro, claro. Tenemos que esperar si esa demanda es presentada. Yo la verdad que por una experiencia profesional, por haber tenido varias causas de estas, hasta ahora no tengo experiencia de ninguna demanda que se haya presentado, porque es muy difícil poder probarlo. Claro, claro. Bueno, Bar, muchísimas gracias por esta charla. Creo que dije mejor tu nombre en la primera vez que en las 2 posteriores durante la nota. Te agradecemos estas aclaraciones y esta mirada general. Vos actuás en otras causas en las que hay acusados famosos, por decirlo de alguna manera, músicos. Y bueno, nada, nos resulta muy valioso digamos, el aporte de profesionales, de personas como vos que se ponen al servicio de las víctimas para intentar arribar a la verdad y a la justicia, que no siempre van de la mano. Te mandamos un abrazo grande. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio y siempre estoy a disposición. Dale, muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias. La referencia que hacía recién va a cuento de que ella es la abogada también de Maylén Frías, que digamos, acusó a Miguel del Popolo, que es el ex cantante del grupo de rock La Ola, que quería hacer Chau. Y bueno, nada. Es importante, como queda claro en el caso de Valentina también, que las chicas estén acompañadas también desde lo jurídico, ¿no? Y obviamente uno no puede culpar a la víctima de esto, porque no, nadie, no creo que ninguna chica está preparada para pasar por esta situación, pero también esa, esos, entre comillas, errores que cometió Valentina desde lo jurídico, seguramente tienen que ver con que no tenía instalado en su cabeza información necesaria sobre cómo actuar en estos casos, ¿no? Que eso es lo importante, me parece. Y ahí Embar dio una clave. No ir a las comisarías cuando hay que denunciar este tipo de cosas. La policía no es confiable para casi nada, pero mucho menos para estas cosas que tienen que ver con, digamos, intentar torcer o denunciar prácticas machistas que demasiada gente en nuestra sociedad tiene naturalizadas, ¿no? Como por ejemplo, que no puede haber violaciones en el seno de una pareja, cosa que es un absurdo, pero que hay agentes públicos que sostienen que esto no es posible, cuando claramente sí es posible, y Valentina ha tenido que caer en su testimonio público en detallar situaciones horrendas para que quedara claro que sí puede haber violaciones en el seno de una pareja. Y es feo, ¿no? Tener que caer en eso. Nosotros tendemos a, o sea, respetamos a la justicia, creemos en la justicia, pero creemos más en la verdad, buscamos más la verdad. Y como decía antes, la verdad y la justicia no siempre van de la mano. Cuando no van de la mano, nosotros preferimos quedarnos con la verdad.